primero en la región. Ruta 3, kilómetro 300, teléfono 02281-432780, Azul. Néstor, ¿cómo sigue? Adelante. Bien, Cristian. Seguimos acá en Azul, en Agrícola Azul Sociedad Anónima, esta empresa que nos acompaña desde hace bastante tiempo. Y vamos a conversar con Esteban Baldoni, que es gerente de venta de la empresa Brava, esta empresa que está radicada en Santa Fe y que hoy ha traído esta herramienta tan útil para el campo. Esteban, buenas noches, ¿cómo le va? Hola, buenas noches, ¿cómo están ustedes? Bueno, estamos muy contentos de estar presente en Azul, con la gente de Agrícola Azul, estar presentando nuestros productos, nuestros pulverizadores autopropulsados aquí en la zona. Bien, cuénteme un poquito de qué se trata, que lo vemos que es bastante grande, no hay muchos metros de aplicación, ¿no? Así es, bueno, nosotros tenemos toda la línea de pulverización, en lo que es arrastre y máquinas autopropulsadas. Tenemos cuatro modelos en arrastre, 2.000, 3.000, 3.800 y 4.000 litros. Y en autopropulsada tenemos la 2.7, que serían 2.700 litros, 3.0, 3.000 litros, 3.400, 3.4, 3.400 litros común, y 3.4 serie 2, que es la máquina más grande que nosotros tenemos, que es una máquina con 32 metros de ancho de labor, rodado 12.4 por 46, trocha variable 62.5 a 2.80, con un despeje de 1,55 m. Esa máquina está equipada con un motor Deus de 6 cilindros turbo de 142 HP o un motor turbo de 170 HP. Bueno, viene equipada con caja diferencial Eaton, con la cabina apresurizada, con aire acondicionado, con filtro de carbón, con radio AM, FM, CD, bueno, y toda la tecnología que requiere hoy el agro, la pulverización en el campo. Pues decir que no dan ganas de bajarse de la máquina, ¿no? No, sinceramente hoy en la pulverización se usa mucha tecnología y esta máquina está equipada con toda la tecnología de punta, con toda la tecnología de precisión que se está utilizando hoy. Computadora, banderillero con mapeo de lotes, corte de sección automático. También hoy ya tenemos presente el piloto automático para la máquina. O sea, hoy la pulverización es algo que se está haciendo, se está hilando muy, muy fino y hay que estar bien presente con la tecnología porque es lo que el productor y el contratista está requiriendo. Esteban, esta máquina que presentamos hoy acá, algo así como 27 metros, ¿no? Sí, la máquina que estamos presentando acá es una AR 3.0 de 3.000 litros con 27 metros de ancho de labor, con un motor Deus de 6 cilindros turbo de 142 HP, caja diferencial Eaton, y un despeje de 1,35 m, bueno, y equipada con toda la tecnología para la pulverización. Algo que nosotros tenemos muy importante en la máquina son los argumentos de venta, que tenemos tres argumentos de venta para el que conoce lo que es hoy la pulverización en el campo. Tenemos tres argumentos de venta muy importantes. Tenemos la máquina más liviana del mercado, con un muy buen chasis y un muy buen sistema de barral, totalmente articulado, que está patentado por la firma Brava, que bueno, ahora aquí en la reunión que tenemos con los productores se lo voy a estar explicando. Bueno, ahora vendrá toda la presentación y todos los detalles finos, ¿no? Sí, ahora le voy a mostrar, o sea, la máquina en sí, con todos los detalles más finos, la máquina desguazada, porque tengo un PowerPoint que ahí le voy a estar mostrando parte por parte de la máquina, por qué es la más liviana, por qué tenemos muy buen chasis y por qué tenemos el mejor barral. Bueno, Esteban, la verdad es un gusto haber dialogado con usted y le deseamos suerte. Creo que esta máquina, o hay por acá en la zona alguna otra máquina de estas para la venta. No, acá en la zona hoy los representantes Agrícola Azul y bueno, le hemos puesto toda la ficha. Y yo creo que vamos a andar muy bien y vamos a insertar la máquina en lo que es la zona de Azul muy bien y así que bueno. Creo que me van a ver bastante seguido por aquí. Bueno, eso espero. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches y gracias a ustedes por estar presentes. Gracias, muy amable. Ustedes